Bueno, me llamo Juan, soy integrante de la BPA, la Biblioteca Popular Antifascista. Somos de varios lugares, principalmente venimos ahora de Cardales, trayendo la bandera de la masacre de Río Luján, que fue este 12 de abril, se conmemoraron los 50 años de la masacre. La masacre fue un fusilamiento a 5 compañeros que eran militantes montoneros. Fue en el año 75 antes de la dictadura. Entonces, traer la memoria de los compañeros fusilados y sobre todo poder decir que fue un crimen de lesa humanidad, que de hecho el juicio se dictó así, el genocida se lo culpó como crimen de lesa humanidad. Así que bueno, acá estamos para revivir la memoria. Muchas gracias. Y para más información se lo puede encontrar en las redes, digamos. Sí, como Biblioteca Popular Antifascista. Nosotros somos un grupo que estamos haciendo cuadernillos de lesa humanidad, un grupo abierto, y estamos seleccionando varios juicios de lesa humanidad para poder difundir a través de cuadernillos. Muchas gracias. No.